Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 34 de Orientering Radio. Llega diciembre y en este capítulo trataremos el City Race que se disputó en Extremadura, historia de la orientación en Asturias y el calendario deportivo. ¡Comenzamos! Trofeo Extremadura y City Race Eurotour. El Club Alcor de Extremadura organizó el pasado sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre dos muy buenas carreras, el segundo Trofeo de Extremadura y la última prueba de la Liga City Race Eurotour 2019, disputada en este caso en la localidad de Hervás, que servía de preámbulo para el próximo Campeonato España Escolar de Orientación que se disputará del 5 al 8 de diciembre en el Valle del Ambroz. En la primera prueba, como hemos dicho que se titulaba Segundo Trofeo Extremadura, se celebraba en el Mapa de la Muela, a unos kilómetros de Baños de Montemayor, con un día que no acompañó climatológicamente, con mucha lluvia, niebla y frío, más bien parecía Asturias, y los resultados de la expedición asturiana, formados por orientadores del Piloña Deporte Asturestrem, fueron los siguientes. En masculino cadete 16, cuarto puesto para Antonio Fernández, del Piloña Deporte. En masculino infantil, noveno puesto para Santiago Enterríos, del Piloña Deporte. En femenino infantil, puesto 11 para Ana Enterríos, del Piloña Deporte. En masculino veterano 35, octavo puesto para Pablo Bancía, del Club Asturestrem. En femenino veterana 35, segundo puesto para Susana Álvarez, del Piloña Deporte. Cuarto puesto de Silvia López, del Asturestrem. Y luego, en Open Rojo, octavo puesto de Juan Fernández Benito, del Piloña Deporte. Y décimo de Miguel Ángel Bancía, del Asturestrem. Masculino veterano 45, cuarto puesto para Eduardo Valero, onceavo Ángel Enterríos, ambos del Piloña Deporte, 15 Roberto Montes Marcos de Asturestrem, 22 Ángel Espina del Piloña Deporte y 29 Manuel Tamargo de Asturestrem. En femenino veterana 45, posición 11 para María José Merino de Asturestrem, 13 Patricia Iglesias del Piloña Deporte, 14 Isabel Vega del Asturestrem y 16 Olga Cardín del Piloña Deporte. En masculino senior, cuarto puesto para Benedicto Santos de Asturestrem, quinto Manuel Valero del Piloña Deporte. Andrés del Busto de Asturestrem cometía error en tarjeta. Y en femenino senior, sexto puesto para Alba San Pedro del Piloña Deporte. El domingo se celebraba el City Race, en este caso un mapa urbano, que como hemos dicho, de la localidad de Hervás en escala 1-5000, excepto un pequeño trocito de un bosque al lado del parque de la ciudad. Aunque amaneció chispeando, la mayor parte de la mañana no llovió, incluso salió el sol a última hora. Vamos con los resultados. En masculino élite, octavo puesto de Andrés del Bustio de Asturestrem y 16 de Manuel Valero, del Piloña Deporte. En femenino élite, séptimo puesto de Alba San Pedro, del Piloña Deporte, y Eva Suárez de Asturestrem abandonaba. En masculino veterano 40, décimo puesto de Eduardo Valero, del Piloña Deporte, doceavo Benedicto Santos de Asturestrem, 20 Ángel Enterríos del Piloña Deporte, 21 Ángel Espina del Piloña Deporte y 25 Pablo Banciella de Asturestrem. Miguel Ángel Banciella y Manuel Tamargo de Asturestrem no acababan. En femenino veterano 40, primer puesto de Susana Álvarez del Piloña Deporte, cuarta Silvia López de Asturestrem, séptima María José Merino de Asturestrem, 12 Patricia Iglesias del Piloña Deporte, 16 Isabel Vega de Asturestrem y 17 Olga Cardín del Piloña Deporte. En masculino superveteranos 55, primer puesto para Roberto Montes de Asturestrem. En masculino ultraveterano 65, Adolfo Faza del Piloña Deporte cometía error en tarjeta. En masculino 16, cuarto puesto de Antonio Fernández del Piloña Deporte. En masculino infantil 14, sexto puesto de Santiago Terríos del Piloña Deporte. Y en femenino infantil 14, sexto puesto también de Ana Enterrías del Piloña Deporte. Historia de la orientación en Asturias. En este capítulo vamos a hablar de los años 93, 94 y 95. En el año 93, el tercer campeonato regional solo tenía una categoría, H21, y el vencedor fue Vicente Bravo de Oviedo, segundo José Manuel Torres de Gijón y tercero Mario G. Márquez, también de Gijón. En el año 94, también había la categoría H21, el vencedor fue Francisco Díaz Inguanzo de Gijón, segundo Blas Muñoz de Siero y tercero Juan L. Atares de Siero. Y en el año 95, en H21 también, el vencedor fue José Manuel Torres de Gijón, segundo J. Martín de Vidales de Gijón y tercero Juan L. Atares de Siero. Calendario deportivo. El 7 de diciembre, Liga Española de Mountain Bike en Huelva. Y el 6, 7, 8 y 9 de diciembre, el Campeonato de España Escolar en Extremadura. Y el viernes 13 de diciembre, la nocturna en Infiesto organizada por el Piloña Deporte. Y el 29 de diciembre, la San Silvestre Orientadora organizada por el Club Asturestrem. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.